Los figurantes sin guión, la cola del supermercado, las farolas de la estación, los sombreros llenos de lluvia, los bares de la calle mayor, chicas que siguen haciendo esquina, los gatos del callejón. Las alambradas con concertinas, los detectives con su gabán, contenedores soltando humo, la policía municipal, las ambulancias quemando rueda, ropa tendida en el balcón, asesinatos en cadena, el circo empieza su función. Músico de guardia en avenidas que van a tu corazón, otra noche más en la ciudad. Socio de mis dudas, de las olas, de la luna, de tu piel. Otra vez la espada en la pared. Nunca quise contar estrellas, quemando piedra en tu jardín, deshojando la margarita, porque siempre dice que sí. Tampoco quiero apagar tu incendio en una habitación sin luz. Solo quiero encender tu espalda con luna llena contra luz. Músico de guardia en avenidas que van a tu corazón, otra noche más en la ciudad. Socio de mis dudas, de las olas, de la luna, de tu piel. Otra vez la espada en la pared. Otra vez la espada en la pared. Otra vez la espada y la pared.